Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, hice la presentación como para ya de movida poner un poco las noticias que van dejando algo de este panorama confuso, ¿no? Sí, en principio, además de toda esta violencia generalizada ya en varios países de América Latina, lo interesante y deplorable al mismo tiempo es el modo en cómo todos estos acontecimientos están siendo mostrados, ¿no? Uh-huh. En principio, bueno, América Latina ya no logra ser restringida al discurso único, al discurso neoliberal, y por eso las fuerzas represivas y los establishments locales e internacionales han pasado a una segunda etapa. Es decir, si no pueden eliminar los discursos críticos, entonces pasan a eliminar los cuerpos que los pronuncian. Uh-huh. 32 muertos en Bolivia hasta ahora, 18 en Chile, más de 80 en Haití. En Colombia, país al que vos te referías recién, según los medios locales, solo entre 2016 y 2019 asesinaron a 486 líderes sociales, 486, uh-huh. Por lo cual habla de una violencia generalizada. Ahora, desde el punto de vista cultural y mediático, una cosa que a mí me parece muy fuerte es que no solo matan, sino que además espectacularizan la muerte. Es decir, no solo se trata de matar, sino de mostrar el espectáculo de la muerte. Pasó allí ayer con la procesión en Bolivia desde el Alto a la Paz, que fue en una procesión, una especie de procesión velatorio, uh-huh. En donde en la marcha iban como generando el rito funerario con los 8 muertos producidos dos días antes. Bueno, iban los manifestantes hacia La Paz, fueron interferidos por carros hidrantes y fuerzas militarizadas que dispararon a la multitud con gases lacrimógenos, generaron como una gran como un gran escenario cinematográfico de humo, y además dispararon con balas, produciendo la dispersión y el abandono de los dos ataúdes que portaban los manifestantes de algunos de esos 8 militantes asesinados 2 días antes. Esa manifestación, que era como un velatorio público, efectivamente fue interrumpido por las fuerzas represivas. Es decir, no solo matan, además interrumpen los ritos funerarios, espectacularizan la muerte, es decir, se mueren en las calles y hacen los velatorios en la calle, y las fuerzas militarizadas interrumpen esos velatorios. Uh-huh. Es decir, es como que no solo matan, sino que lo que hacen es poner en primer plano la espectacularización de la muerte. En Chile pasa algo parecido. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, que emitió un informe en los últimos días, 267 manifestantes padecen de traumas oculares severos y varios de ellos perdieron total o parcialmente uno de sus ojos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que le están disparando a los manifestantes a los ojos, con balas de goma o inclusive con perdigones. Es decir, es como si allí hubiera una sociedad que, como los mismos chilenos dicen, se ha despertado y por lo tanto ve en exceso y hay que volver a cerrarle los ojos, ¿no? Uh-huh. Es como es otra modalidad del espectáculo, diferente a la de Bolivia. En este caso es dejar marcas en los cuerpos de que esa irrupción en la esfera pública tiene altos riesgos y que una del accionar focalizado de esa fuerza represiva es volver a cerrarle los ojos, es efectivamente volverlos sobre el plano privado, es decir, eliminar los ojos con los que se leen los discursos. Uh-huh. Uno diría, la identidad previa y necesaria del ciudadano es el lector, ¿no? Bueno, la eliminación de los ojos es la supresión de todo pasaje de la ciudadanía, es como una especie de retroceso hacia lugares previos a la toma de conciencia. Bueno, en Haití hay otro desastre, hay más de 80 muertos con represiones permanentes, y bueno, en Colombia, que es lo que vos señalabas hace un rato, es decir, es como si ante la dificultad para frenar la irrupción de ese otro discurso, diferenciado del discurso único, van sobre los cuerpos y van sobre los ojos de los manifestantes. Daniel, también imagino que ahí hay una decisión de interrumpir la política o la incapacidad de la política del neoliberalismo, más allá de las particularidades que tiene cada país y que tienen cada reclamos. Ya me parece que con los hechos que venimos viviendo en los últimos meses, las decisiones de avanzar con la violencia institucional parece una decisión enlazada, no parece una decisión propia de cada mandatario, ¿no? No, me parece que efectivamente han decidido, se habla mucho en estos días de la vuelta de la doctrina Monroe, es decir, la doctrina Monroe es una doctrina en donde Estados Unidos dice que América es para los americanos, es decir, América es para los Estados Unidos, como una especie de neocolonización del patio trasero, es decir, de América Latina, haciéndolo ya no a través de golpes de baja intensidad o de intervenciones supuestamente republicanas, sino directamente con el uso de la fuerza y el uso de la fuerza más salvaje. Llama mucho la atención el intento de Piñera de ubicar los claros excesos, o sea, 267 personas perdiendo su vista, perdiendo uno de sus ojos, intenta colocar eso dentro del marco de la democracia. Y dice, bueno, están funcionando todas las instituciones del Estado, los tribunales, etcétera, etcétera. En todo caso hay algún exceso, pero vamos a corregirlo. Es decir, la represión pasa a ser algo que los argentinos conocemos bien, el discurso del exceso. O sea, no es la norma, sino alguna salida puntual de la norma que se puede corregir. Bueno, acá no hay ningún exceso, acá hay una metodología en toda América Latina que se está generalizando de no discutir las ideas alternativas, sino intentar suprimir los cuerpos que la pronuncian, ¿no? Por último, Daniel, y pensando en que el cambio de gestión, de gobierno aquí en Argentina cada vez está más próximos, ¿qué interrogantes o qué reflexiones te trae este contexto y un paso que puede dar Argentina también para, de alguna manera, diferenciarse de todo este caos? Bueno, hay un elemento que a mí me parece interesante para discutir medio en oposición al sentido común de la política actual, que es que hay como una que está ganando terreno en el campo político intelectual esto de discutir la polarización o discutir la grieta, es decir, que bueno, iríamos hacia una Argentina sin grieta. Yo creo que parte de que la Argentina tenga el conflicto institucionalizado, o sea, el conflicto esté dentro de las instituciones y no esté en las calles, tiene que ver con que su sistema político está polarizado. O sea, el conflicto tiene adentro de las instituciones. Cualquier intento de eliminar el conflicto del interior de las instituciones corre el riesgo de como de suspenderlo artificialmente y que el conflicto después aparezca, como pasa en Chile, como pasó en Ecuador, como pasa claramente en Haití, que el conflicto aparezca afuera. Entonces, yo te diría que, paradójicamente, parte de que la Argentina tiene un sistema institucionalizado y que va hacia un traspaso de poder bastante ordenado, tiene que ver con que es un sistema que no niega el conflicto, sino que lo expresa en el interior de sus instituciones. Muy interesante, Daniel, te sumamos para la próxima semana como siempre, te mandamos un abrazo y muy, muy agradecidos de poder sumar testimonio, cabeza, respecto a esta complejidad que nos presenta la realidad latinoamericana. No, gracias a ustedes, un abrazo grande.